Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Quinceavo episodio de Orientering Radio. Proseguimos con el libro La técnica de orientación del maestro Martin Grönlund. Pero antes vamos a repasar las noticias del mundo de la orientación en esta época veraniega. Curso de orientación de precisión en Asturias. El próximo sábado 27 de julio se realizará un curso de orientación de precisión o Trail O en la localidad de Castropol, organizado por el Club Castropol Deporte. Además, será la primera prueba de orientación de precisión que se realiza en Asturias. La jornada estará constituida de dos partes: por la mañana una parte teórica o curso y por la tarde la parte práctica o prueba. Séptimo Trofeo Internacional Pinares de Soria, 5 días de España. El pasado 6 al 10 de julio se celebraron los 5 días de España en la localidad de Soria. Este trofeo constaba de 6 carreras, 2 distancias medias, 2 largas y 2 sprints. Comenzaba el primer día en Molinos de Duero, con la distancia media. La representación asturiana fue bastante amplia. En femenino 12, victoria para Marta Villa, del Piloña Deporte. Al siguiente día, el domingo, distancia larga, en Covaleda. En este caso, en femenino 12, Marta Villa, del Piloña Deporte, obtenía la segunda posición. En femenino 21A, Claudia Caso, también del Piloña Deporte, tercera posición. Y en femenino 21B, Eva Suárez, de Astur Extreme, segundo puesto. El lunes, por la mañana, se disputaba un sprint en Soria, y ahí Marta Villa, del Piloña Deporte, en F12, obtenía el primer puesto. Por la tarde, un sprint en la localidad de Vinuesa. Y allí, en masculino 21A, victoria de Andrés del Bustio, de Astur Extreme. En masculino 35A, Hugo Capellín, del Nordeste, era tercero. En masculino 55, Roberto Montes, de Astur Extreme, tercero. Y en femenino 21B, Eva Suárez, de Astur Extreme, era tercera. El martes, la distancia larga en Balonsadero. En femenino 12, Marta Villa, del Piloña de Deporte, era tercera. En femenino 21B, Eva Suárez, de Astur Extreme, segunda. En Open Naranja, victoria para Nacho Muñiz, del Piloña Deporte. Y en M16-18, segundo puesto para Antonio Fernández, del Piloña Deporte. Y el martes, último día de competición, distancia media en Navaleno, con victoria de Andrés del Bustio, de Astur Extreme, en masculino 21A. En categoría absoluta, destacar la gran actuación de María Prieto, que en femenino élite ha conseguido el oro en 5 pruebas disputadas. En la categoría masculina, Eduardo Gil conseguía el oro en las 3 primeras carreras, así como en la última, mientras que Álvaro Prieto compartía el alto del podium con su hermana en el segundo sprint. Y Pau Llorens se hacía con la victoria en la segunda prueba de distancia larga. Campeonato del Mundo Veteranos. Del 5 al 12 de julio se disputó el Campeonato del Mundo de Veteranos en la localidad de Riga, en Letonia. Y gran resultado para la orientación española, donde Raúl Ferrá conseguía el bronce en la distancia media. Destacad que también se clasificaron en la final Samuel Díaz en masculino 45, que finalizó el 47, y Manuel Díaz en masculino 35, que finalizó el 54. Además, también disputaron finales B y C Magui Llavería, Pedro González, Javier Serrano, David Veleda, Jesús Hervás, Javier Liz y Xevi García. Orientación en bicicleta de montaña. Hasta la República Checa se desplazaron los orientadores españoles para participar en los 5 días de Plzeň. Allí, Mónica Aguilera, de Cataluña Orientación, y Juan Francisco Marín, de SRK, están preparando el Campeonato del Mundo que se disputará a finales de julio. Además, también se desplazaron Paula Martín Baro, del SRK, y Noel Espigares, del mismo equipo, que van a participar en la selección juvenil. Y también Enrique Chousa, del Tierra Trágame, que aspira a entrar en la selección absoluta. Estos días, del 21 al 27 de julio, se está disputando los 5 días de Suecia, más conocido como el O-Ringer, una de las pruebas más importantes en el calendario orientador junto al Campeonato del Mundo. Hay quien dice que es la meca de los orientadores. Durante estos 8 días hay un sinfín de carreras y actividades. Por un lado están las carreras populares, con 4 distancias largas y una media distancia. Las carreras para los élite, con 3 largas, una media y un sprint. Y también mountain bike orientación, con 2 largas y 3 medias. Vamos, carreras todos los días. Este año hay nada menos que 17.849 inscritos, aunque no es el récord, que está sobre los 20.000 inscritos. Es muy aconsejable seguir los vídeos resúmenes que publican en su canal de YouTube. ¡Espectacular! La técnica de orientación por Martin Kronlund. Orientación precisa. En general empezamos a utilizar este tipo de orientación cuando hemos llegado a la última referencia del tramo realizado con la orientación somera. A veces necesitamos cubrir largas distancias con orientación precisa, ya sea para llegar a alguna referencia o para alcanzar el propio control. Obviamente, en estos casos, nuestro desplazamiento será más lento que cuando usamos la orientación somera. La orientación precisa la podemos realizar como orientación precisa mediante el mapa por identificación de referencias pequeñas. Cálculo del rumbo con la brújula de forma precisa, hacia pequeños accidentes o referencias. Medición precisa de la distancia, tanto sobre el mapa como sobre el propio terreno. En orientación precisa podemos utilizar solamente el mapa o la brújula, pero a menudo el terreno y el punto donde se encuentra el control exigen una exactitud tal que hará necesario una gran precisión en la medición de la distancia. Obligamos al uso del mapa y brújula simultáneamente. En la orientación precisa, solo con el mapa debemos de aprovechar todos los accidentes que encontramos en la ruta, como puntos de referencia, identificarlos según vayamos avanzando. La orientación precisa, solo con la brújula, resulta necesaria cuando el terreno carece de detalles relevantes y susceptibles de ser utilizados como puntos de referencia. El desplazamiento en tal caso debe ser lento y preciso, según nuestra línea de mira. En el caso de desviarnos por existir obstáculos en el terreno, deberemos hacer una compensación del desvío lo antes posible, para luego seguir la línea de mira. En la orientación precisa con la brújula deberemos medir de antemano las distancias en el mapa y luego en el propio terreno. Observaciones sobre el mapa y la obtención de rumbos con la brújula. Cuando aprovechamos la brújula para orientar el mapa o para obtener rumbos en el terreno, es muy importante que la brújula en la mano esté nivelada horizontalmente. Meridianos son líneas imaginarias que circundan el globo terráqueo, pasando los 2 polos geográficos, el norte y el sur, y que figuran representados sobre los mapas topográficos normales. La dirección norte de la brújula apunta al polo norte magnético, que está situado algo desplazado del norte geográfico. Tal desviación se llama declinación magnética. Si se quiere obtener un rumbo exacto de los mapas normales, es necesario eliminar esta declinación. Es muy sencillo. Después de haber girado la caja de la brújula hasta que las líneas grabadas en el fondo queden paralelas a los meridianos del mapa y la flecha norte quede orientada hacia el norte del mapa, giraremos la caja de la brújula tantos grados como corresponden a la declinación, aumentando su número de grados si esta declinación es hacia el oeste y disminuyéndolo si es hacia el este. Recordemos que la declinación varía según el punto de la Tierra en que nos encontremos situados. También la declinación en el mismo sitio es variable, y esto es debido al desplazamiento del polo magnético, que cada 480 años describe un círculo completo alrededor del polo geográfico. Información sobre la declinación magnética, al igual que sobre la desviación local a causa de estas características geológicas del terreno, mineral de hierro, se refleja habitualmente en los mapas normales. Los mapas elaborados especialmente para practicar el deporte de la orientación tienen los meridianos paralelos a la dirección del norte magnético, lo cual implica que no es necesario observar lo anteriormente explicado sobre la declinación magnética, excepto si han pasado varios años desde la preparación del mapa. Aunque teniendo en cuenta que los rumbos tomados con la brújula son bastante cortos, no existe repercusión real y por lo tanto no tenemos que considerar la posible declinación. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.